mañana. Estoy necesitando elevarme, fume marihuana. Marihuana, siento que me eleva. Marihuana, cae en la cabeza. Marihuana, tengo en las venas. Marihuana, sé que me libera. Liberarme, fuma marihuana. Estoy